Y una vez más, gracias. Y puro grupo firme, Edwin. Puro codiciado, mijo. Oye, la patrulla. Arriba Tijuana, arriba Tijuana. Puro Rancho Humilde y Music VIP, mi viejo. Ahí te va Jimmy, ahí te va Isael. Para que veas como una rosa. ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí. Todos traen su pleito y la vendetta contra mí. Qué mal que se porte así. Mientras yo acá con Benjamín y si amistad al porvenir se ve. Por eso he de parar, pues se equivocan. No he de parar ya. Compadre, puro codiciado pareja. Y puro grupo firme, viejo. La mera, la mera, la mera vena. Un saludo a mi compadre Gran Chaparro, mis amigos, edición especial. ¡Qué corridón, viejo! ¡Voy a la patrulla! ¡Salud, papi! ¡Ánimo! Y arriba se digo, cabrones. La puerta y se quedaron a vivir. Su material no es tan sutil. Les falta más por descubrir. Habilidad para describir. A ver si callan hoy por fin. Y tienen poca vergüenza propia. ¡Con mamorro! Criticando que se alegre, sé que nunca me soporta. Me despido ya. Ahí te va Roque Venegas, Isael Gutiérrez, Oyer Gutiérrez. Es para que vean cómo rosa la cadena por acá con Pedwin. Puro codiciado, loco. Y puro grupo firme. Ahí te va, gran. Pero va mi compa, yo va. Voy a la patrulla, Joaquinito. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por aquellos que han hablado mal de mí. Gracias por aquellos que